te has vuelto a enamorar, disculpando que te quede como a nadie y que no te hace mal. Sí, me alegro en realidad, tú decías un amor que te quisiera y te supiera valorar. Que me han visto por ahí, caminaba sonriendo de su brazo y lucías tan feliz. Sí, sí, sí, mereces lo mejor, pero no puedo entender que tu alegría a mí me cause este dolor. No te vayas, no te voy a reprochar, una cosa yo te quiero preguntar, ¿cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual, he tratado de olvidarte de tu amor y no puedo, he tratado de arrancarme de la piel aquellos besos.